soñé contigo. Anoche dormí feliz. Soñé que tú me besabas. Ay, qué feliz me sentí. Anoche pude soportar. Y el sol pronto apareció. Vivía aquel beso de anoche. Solo el recuerdo quedó. Pero qué bonito, pero qué bonito amor. Es el que yo siento, es el que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito, yo quiero un besito de verdad. Para que esta noche suene más. Soñé contigo. Anoche dormí feliz. Soñé que tú me besabas. Ay, qué feliz me sentí. Anoche pude soportar. Y el sol pronto apareció. Viví aquel beso de anoche. Solo el recuerdo quedó. Pero qué bonito, pero qué bonito amor. Es el que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito de verdad. Para que esta noche sueñe más. Pero qué bonito amor. Es el que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito de verdad. Para que esta noche sueñe.